nuevamente en Formosa el sacerdote carismático más reconocido de América. El padre Darío Betancur. Jornadas de oración y evangelización, sanación, cantos, alabanzas, prédica y Eucaristía. Los días 2, 3 y 4 de julio, desde las 18 horas. En el estadio de la Liga Formoseña de Fútbol. El padre Darío Betancur. Entrada libre y gratuita. Organiza la Renovación Carismática Católica de Formosa. Cobertura especial. www.radiof.com.ar. Página de noticias de la Iglesia Católica.